Ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. ¡Epa, esa ternascación! ¿Qué pasa, pues? ¿Cómo llevamos el encierro? Regresa a las ondas como cada lunes, el show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena. ¡La gente del rock! Hoy estamos arrancando con el segundo adelanto de la veterana formación alemana Bonfire, que lanza de su, lo que será, o lo que es ya, su 18º álbum de estudio, ese Fistful of Fire, Puño de Fuego. Décimo octavo álbum de estudio de composición propia, que ya sabéis que el anterior fue ese insufrible disco de versiones. El tema que está escuchando se llama The Devil Made Me To Do It. The Devil Made Me Do It. El diablo me obligó a hacerlo. Perfecta la excusa. ¿Qué tal, Roxa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Vamos a ir saludando a la tribu Ternasca, que además hoy está bueno. La de Peña que tenemos ya a la escucha. Saludamos a Silvia, que además hoy ha sido la encargada de hacerse la promoción en vídeo para la presentación del programa de hoy. Tenemos a Jorge Benítez, tenemos a Charlie Rock and Roll, tenemos... ¡Hombre, mira quién tenemos por aquí! ¡Oh, yeah! ¡Pequeños Ternascos! Tenemos al amigo Des. Bueno, todos estos ya estaban escuchando antes de comenzar. Muy bien, me parece, fantástico. Que estéis atentos a la emisión de Asalto Mata Radio Rock.com. Tenemos también desde la capital al amigo Lokis. ¿Quién más tenemos por aquí? Venga, más gente, más gente, más gente. Bueno, esto, ahora ya se comienzan las conversaciones. Ahora me va a costar bastante. Tenemos a Eli Creator también. A ver, ¿quién más? Rafaelillo también lo tenemos a la escucha. Charlie que nos dice que... ¡Oh! Tenemos a Rubén Oteo, tenemos a San Hammer. ¿Quién más tenemos por aquí? Venga, vamos a ver que nos falta alguno. No, ya está, ya estáis todas saludados y saludadas. Bienvenidos al episodio número 213 de Pequeño Ternasco, al que hemos titulado Asalto Mata Radio Rock México. Ahora os enteraréis por qué. Informe seminal, porque me sale de los huevos. Hoy estamos ante un informe seminal de lo más especial. Hoy no va a haber titulares como acostumbramos, porque hoy vamos a tener una entrevista en directo. Estamos en riguroso directo con Ciudad de México, con nuestro representante de Asalto Mata Radio Rock en el país azteca, con Alex Bolas. Muy buenas, Alex. Buenos días para ti. Ahí estamos, ahí estamos. Que nos habíamos equivocado darle al botón del muteo. ¿Cómo estás? Te preguntaba. Muy bien, un poco desvelado, pero bien. Pero eso es porque te acortaste tarde, tú. Y aparte por el encierro forzado. Claro, porque allá en México también estáis cumpliendo ya, bueno, pues como todo el planeta, ¿no? Todos encerrados en casa. Sí. Bueno, el motivo, sobre todo la llamada, aparte de por saludarte, que siempre es un gusto y realmente no tenemos tan, el contacto que tan fluido como deberíamos, ¿no crees? Gracias, sí, sí, claro. Pues bueno, el motivo efectivamente de la llamada es que ya me quedé yo bastante, y dimos la noticia aquí, y nos quedamos todos bastante flasheados con el tema de que en pleno coronavirus en México. Nosotros dimos la noticia de que se celebraba el Hell and Heaven, pero aquel fin de semana también se celebraba un festival mucho más multitudinario como es el Vive Latino, ¿verdad? Así es, sí. Bueno, ¿qué cifras se dieron de asistencia a ese Vive Latino, Alex? Bueno, por día normalmente entran 70, 80 mil personas, pero el lugar es tan grande que en realidad es difícil dimensionarlo porque pues uno echa un vistazo a los alrededores y se ven mucho más de 80. Bueno, decir que tampoco es que hiciera el festival así, ¡hala, venga, pues lo hacemos! Sino que por parte de la misma organización se instalaron 8... Esto según noticias que... información que he recabado, que tú si acaso me constatas. Se instalaron 8 carpas médicas, filtros con termómetros infrarrojos en los accesos y se dispuso de un equipo de 92 paramédicos, 10 médicos y 8 ambulancias. Por otra parte, se desplegaron brigadas sanitarias y epidemiológicas con personal de la Secretaría de Salud Local y Federal, con 8 y 4 integrantes respectivamente, para monitorear a los asistentes. Así que, evidentemente, sí que se pusieron medios, aparte de que no se cierra. O sea, ya que no se cierra, por lo menos desplegar una buena cantidad de medios, ¿no? ¿Esto es así? Claro, claro. Sí, bueno, de hecho, las cifras oficiales es de que detectaron a 27 personas con fiebre. O sea, se detectaron ya ese día 27 personas con fiebre. Ajá, que no pudieron ingresar al festival. O sea, que monitorearon bastante bien, o por lo menos pusieron todo lo que pudieron de su parte, pero vamos, o sea, eso fuera del país. En el país no sé cómo se habrá visto, pero fuera del país, vamos, en México estáis locos. Ah, sí. Te dice una cosa y sucede otra. ¿En el propio país cómo se ha visto la celebración de estos festivales? Bueno, de hecho ya estaba... cuando empezó este asunto, hace 17, 18 días que ya realmente era un peligro real. Realmente los únicos festivales que quedaron vivos y que no nadie sabe por qué no se cancelaron fueron justamente el Hell and Heaven y el Vive Latino, simplemente por la cantidad de gente que convocaban. Hoy en día pues la gente se puso a hacer las preguntas en las redes y nadie da respuesta, pero la cosa es de que tiene que haber un resultado de esas de ambas, porque ya estábamos en plena contingencia cuando se llevaron a cabo a como diera lugar. Lo curioso del caso, yo estaba haciendo un seguimiento de cómo avanzaban los casos de contagio en tu país, en México, a día 20 de marzo. Ajá. Mira, saludamos al amigo Juancho desde Iruña, que se acaba de incorporar a la escucha. A día 20 de marzo en México había 203 casos confirmados y 2 defunciones. Esto, las cifras oficiales otorgadas por las autoridades mexicanas, que además las están ofreciendo diariamente a las 7 de la tarde, tengo entendido, ¿no? Sí, así es. Bueno, esto a día 20 de marzo. A día de ayer mismo, los contagios son 848 y 16 fallecidos. Bueno, ya subió a 20 y 990 y tantos contagiados. Vale, pues no llega ni a 50 fallecidos ni a 1000 los casos de contagio declarados, o sea, oficiales, ¿vale? Datos muy por debajo de todos los demás países donde encima en un país con una población tan grande como es México, que sois más de 150 millones de habitantes, en una ciudad como Ciudad de México que entre los que viven y los que entran a trabajar de todo Estado de México, allí por cada día por México, pues pueden estar circulando tranquilamente entre 36 y 40 millones de personas. Yo esto lo he vivido. Ah, sí, claro. ¿El metro lo han cerrado? No, todo está abierto. y lo de la hora punta, la hora pico que se conoce allí, ¿qué medidas se han tomado contra eso? Porque vamos, ahí los contagios pueden ser... ¡buah! Bueno, te recordaré que en el 2009 nosotros padecimos lo del H1N1, el virus, y México era ahora sí que nos tocó ser el epicentro de este asunto. Entonces la gente tomó conciencia desde ese tiempo, por ejemplo, siempre tener un gel en la bolsa o los restaurantes, cafés, bares, siempre tienen gel en las entradas. Y bueno, esto ya... pues las mismas noticias obligaron a la gente a resguardarse por su propia voluntad. Entonces, ayer que alguien salió y me mandó algunas fotografías, se dio el lujo de tomarse una foto en el metro. Él iba prácticamente solo en un metro de 9 vagones. Entonces, creo que la conciencia sí está bien cimentada. El que no está bien es el gobierno. Vale. Mira, es que por fin tengo el dato que me da la tranquilidad y que me permite explicarme que solo tengáis ese número de contagios, siendo que el ratio más bajo que he podido escuchar, que además me lo facilitaste tú ayer, por parte Ajá. del epidemiólogo este argentino, Alfredo Molinari, creo que se llama. Molinari, creo que era, ahora mismo no recuerdo. Sí, algo así. Todos acaban en I. Sí. Bueno, pues este hombre explicaba, haciendo matemática pura, ¿eh? O sea, población mundial, número de casos mundiales confirmados. Y le salía a 17 personas por cada millón. O sea, de cada millón de personas en el mundo, hoy, ahora mismo, de cada millón de personas hay contagiadas 17. Si aplicásemos sí. esos números a México, tendríais que arrojar ya más de 2.500 contagios confirmados. Sin embargo, claro. como tú bien explicas, vosotros ya habéis pasado por una situación de este tipo. Con lo cual, ya no hace falta ni siquiera que os guíe el gobierno realmente, sino que sois la propia población, la propia ciudadanía, la que ha puesto manos a la obra y manos limpias a la obra, nunca mejor dicho, ¿verdad? Sí, eso es correcto. Fíjate que después del... Bueno, a nosotros nos tocó el H1N1, que era la gripe porcina. Aquí en México, porcina, sobre todo en la ciudad... Alex, fiebre porcina con la de chanchitos que tenéis ahí, ¿eh? De cuatro patas y de dos. Sí, sí. Realmente no sé cómo estamos vivos, porque hemos desarrollado muchos anticuerpos. Simplemente te echas unos tacos afuera de cualquier estación del metro y con eso ya refuerzas todo. Que les cae agua de lluvia, charcos, mierda, de polvo, todo. Vale. Entonces, es que yo andaba realmente, porque yo soy muy suspicaz con todo lo que está aconteciendo, y realmente el caso mexicano me estaba llamando poderosísimamente la atención, pero ahí yo venía con la malintencionada idea de sacar ahí a la palestra. En México no está habiendo casos, aquí nos están mintiendo. Y resulta que no, que lo que el resultado que vamos a conseguir, que me parece muchísimo mejor, es que hay que poner a México, a la población, a la ciudadanía mexicana, como ejemplo de qué es lo que hay que hacer para que no se transmita el virus, este en concreto, el COVID-19, y cualquier otro que nos podamos ver afectados de aquí hacia el futuro, porque ya sabemos que últimamente los países, lo de las guerras, están pasando cada día más de los soldados, y lo de las armas biológicas les resulta más menos costoso y más efectivo. Claro. No, fíjate que ese miedo a que nos muramos como moscas surgió del rumor de hace 10 años de que simplemente con el hecho de hablar ya estabas contagiado, ¿no? Y de que te iba a dar una fiebre imparable y que el número de muertos iba a ser incalculable. Entonces, pues, la gente, por lo menos que tiene de 20 años para arriba, pues sí está muy consciente, ¿eh? Aunque también no faltará el estúpido que cree que son vacaciones y que se puede ir a la playa y llenar de bichos por todos lados. Eso pasa a todos lados. Muy bien, pues fantástico. Voy a aprovechar porque sigue entrando pequeños y pequeñas ternascas a la emisión. Saludamos a Itziar y a Javi Truman, Logroño Power. Aquí ya me están escribiendo en la tribu ternasca. Me dice, vale, pues tequila, jalapeños y a poner el análisis mezcales. De Sepultura. Y mezcales, sí. Fíjate que hay un estudio que dice que, por ejemplo, cuando tienes una infección en la garganta, si haces una pequeña gárgara con tequila, sí te mata una buena proporción de las bacterias, ¿eh? Pero con el tequila de allá, no el que nos traen aquí, que sobre todo el tequila blanco, porque el reposado suele ser... El añejo. Sí, el añejo suele ser marcas bastante las mismas que puedes encontrar allá en México, pero en cuanto a lo que tequila blanco aquí en España, ni probar, porque es puro alcohol de garrafa. Sin embargo, pude comprobar para mi gusto y beneficio y disfrute que el tequila blanco allá en México es delicioso, realmente. Es distinto, sí, claro. Es como el whisky que nos traen acá. Pruebas un whisky escocés y es otro mundo. Claro. Oye, aprovechando ya, porque ya que te tenemos aquí, todavía sigue el muro de coches de la frontera estadounidense. Ah, sí. Sí, sí, sí, sí. No pasarán. Es tremendo. Es tremendo el puto mundo al revés, ¿eh? Los estadounidenses que no querían entrar a los mexicanos, y ahora es México quien impide el paso a cualquiera que tenga acento yanqui, ¿eh? Bueno, yo les voy a recomendar a la gente que nos está escuchando, a todo el público de Asalto Mata, que le mando un saludo enorme, un abrazo grande y solidario, que busquen en YouTube una película de Sergio Arau que se llama Un día sin mexicanos. Y se van a reír muchísimo, porque es lo que está pasando ahorita. Fantástico. Pues tomamos buena nota de esa recomendación, Un día sin mexicanos. Búsquenla en YouTube, que es buenísima. Que es buenísima. Y ahora ya sí, que en un claro guiño a ti y en un claro guiño también a tu país, pues vamos a cerrar esta conexión que estamos teniendo. Pues con una banda que yo creo que para ti va a ser muy especial, porque es una banda en la que tú tocabas la batería, ¿no? Exactamente. Bueno, pues vete presentándola tú, que ya sabes cuál es. Pues puede ser la del Loco, puede ser La Gran Ciudad, o puede ser... No, yo decía la banda. Yo decía la banda. Ah, Luzbel. Luzbel, exactamente. Cuando me puse a buscar esta mañana, me salió que en este 2019 habían sacado disco. Yo sé que no es de tu época, pero como aquí me gusta más, bueno, me gusta más, no, tiramos absolutamente de novedades, vamos a poner lo que fue el primer single del último trabajo de Luzbel. Ya te digo, aunque no estés tocando tú la batería, sí que me gustaría escuchar algo de El Retorno a la Oscuridad, que además tiene un título muy apropiado. Sí, no es que nunca hemos salido de ella. Pues bueno, vamos a escuchar El Cordel, que fue el single de ese más reciente trabajo de la banda heavy metal más importante de México y más longeva también de la escena mexicana. Cerramos con Luzbel, con El Cordel, y despedimos. Te mando un fuerte abrazo, Alex, y muchísimas gracias. Igualmente. Muchísimas gracias por madrugar y atendernos a los micros de Pequeño Tarrasco. Un abrazo, amigo. Claro que sí. Seguiré durmiendo. ¡Apa! un abrazo grande, mi Alex. Igual, chao. Estos son Luzbel, El Cordel, de su más reciente trabajo, El Retorno de la Oscuridad, que como dice Alex, es algún lugar del que todavía no hemos salido, y ya veremos.

la tribu de las que pasa de todo. Ha puesto Rafaelillo que se bebió una vez un vaso de tubo de tequila de trago y ya toda la conversación gira en torno a eso. Un vaso de tubo de trago, de tequila. Está vivo. Está vivo. Y desinfectado. Y sobre todo desinfectado. Un saludito también para nuestro nuevo pequeño Tarasco, que bueno, ya vale de lo nuevo. Para nuestro pequeño Tarasco, Eric Perro Loco, que por cierto os hará una interesante propuesta en brevas. Espérate a que acabe el programa, ¿va? El equipo Pequeño Ternasco. Hola, la. Se la vi. Cancan. Para abrir. Y Twitter. Y allí. Croissant. Suple. Creperí. Y café olé. No veo aquí a todos sus hombres, pero felicítelos. Que no fue Rafaelillo, que fue Silviña la que se vio el paso y tuvo el trago. Que se metan papelata. Están tan animados y tan animadas que da gusto, pero a mí no me da tiempo leer. ¡Me traspapelo! Lo que no se me traspapela es presentaros a la banda que está sonando y que abre el bloque de novedades a Casco Porro. Nuevamente en Pequeño Ternasco, los grandísimos Versoix. Que siempre me recuerda a ti. Tercer sencillo ya, extraído del Devenir de las Bestias, el nuevo álbum de la formación madrileña. Por cierto, y como ya os informé, confirmada para el Mansalto Mata 2020, coronavirus mediante, que yo creo que no va a haber problema. En esta ocasión, en esta canta, colabora pues la voz de los no procede, Javi Beltrán. Cierto que no había presentado, no había dicho el título de la canción. Versoix, La Distancia, tercer single de ese El Devenir de las Bestias. ¡Sonando Pequeño Ternasco! Un día gasta aliento y nunca estuvo. es... ¿Qué hora es? Mi sa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Rosa, Rosa, menuda lección me he llevado hoy, ¿eh? Ya me venía diciendo, ¿qué? Tú que algo tendrán los mexicanos, claro, para que tengan, claro, menos casos. Claro, algo tiene alguna explicación. Yo ahí con mis contubernios y mis confabulaciones. Nada, nada, que aquí nos están, tú con quién nos están engañando, tú mismo. Pero es la ciudadanía mexicana, ¿qué? La que está saliendo a actuar. Sí, sí, sí. No les hace falta ni el gobierno, ni que los encierren en sus casas las policías, ni pollas en vinagre. Con civismo todo se puede. Pasamos del civismo a los seres más incívicos del thrash metal alemán. Estos son Creator. Nada de Creator, no. Creator, que suena mucho más heavy y más brutal. Los titanes germanos del thrash metal acaban de sacar nuevo split junto a los Cordero de Dios. Cordero de Dios. Los Lamb of God. Este es el primer material de estudio de los Teutones en este 2020 y ese single se llama 666 World Divided, 666 El Mundo Dividido. ¡Trae a burra teutona! ¡Yeah! El amigo Lokis, que nos dice que qué bien escucho hoy Asalto Mata Radio Rock.com. Claro, es que hemos vuelto a poner el player habitual, que por fin hemos saltado, solucionado los problemas que nos ponía el puto Google. Con nosotros no puede nadie. Pero esto no es Pequeño Ternasco Power, es Santi Molina Power. Cuidado. Y no tengo que tener ningún cuidado en decir nada. Nos dice Silvilla que está el gran José Andrés a la escucha. ¡Aupa, compañero! Un nuevo ternasco, aunque no esté en el grupo. ¡Ya! ¡Yeah! Que tenga cuidado, pero yo cuando he tenido cuidado de decir nada. Saltomata Radio. Rock.com. No venía Eric preguntando en el chat exclusivo de WhatsApp de la Tribu Tornasca, pero han sonado ya mis colegas. Ahora están sonando. Esta gente se llama Break Totem y nos los ha hecho llegar desde el mismo Bilbao, nuestro Tornasco Eric, porque acaban de lanzar este adelanto de lo que será su segundo trabajo. El tema en cuestión se llama Vincent Hangman. Y atentis a cómo suenan, porque parece que se hayan desayunado los Black Sabbath. ¡Tremendos! Estos son Break Totem, directamente desde Bilbo, Vincent Hangman. Unos los más tontos desayunamos pachachos y otros los más espabilados desayunan cosas nutritivas, claro. ¿Ves cómo es un lujo pertenecer a la Tribu Tornasca? Tres son los componentes de los Break Totem en este Power Trio. Moy a la guitarra y voz, Julen al bajo y coros y Lander a la batería. Suenan de putísima madre. ¡Co! Qué grande, Loki. Ahora que Ozzy Osbourne está a punto de retirarse, ya tenemos sustituto. Moisy Osbourne. Ramón. Venga, ya os adelanto que hoy los titulares son del coronavirus y punto. No, no había otra cosa. Ahora, hemos podido elegir, ¿eh? Eso sí. Son todos del coronavirus, pero hay donde elegir. Estas son las bizarradas de Pequeño Ternasco. Vamos allá con ese primer titular. Rosa, Rosa. El joven que subió un vídeo lamiendo productos de un supermercado es arrestado por terrorismo. Que le peguen un tiro y fiesta, por su normal. Al principio de la semana pasada se hizo viral un vídeo de un joven estadounidense lamiendo productos de un supermercado durante la crisis del coronavirus. Aunque se desconocía quién eran, las imágenes indignaron a muchos por tomarse a broma esta pandemia. Pero ahora el chico ha sido identificado y arrestado. Según publicaron medios locales, el sospechoso que publicó su vídeo originalmente en Snapchat se llama Cody Pfister. Y tiene 26 años. Al parecer, grabó sus polémicas imágenes el 11 de marzo en un Walmart de Warrenton, un pueblo del estado de Virginia. El pasado lunes fue detenido y el miércoles acusado con un cargo de delito de terrorismo de bajo nivel. Pero terrorismo, ¿sabes? En Estados Unidos, poca broma. Te ponen lo de terrorismo y aguantáramos. Por haber productos de un supermercado, que es su normal. Aparte de haber cogido el coronavirus, es que cualquier... Sí, sí, probablemente la del coronavirus sea la menos dañina que ha podido absorber el subnormal. El Departamento de Policía de Warrenton compartió información acerca de este suceso en su Facebook. Ha sido puesto bajo custodia. Los cargos dependerán de la oficina del fiscal del condado de Warren, que ya te digo yo que muy benévolo no va a ser. A lo mejor le salva que tiene 26 años y que ahora los jóvenes de esa edad pues son como cuando nosotros teníamos 16 o 17, ¿eh? Que la estupidez se ha alargado una década más. Bueno, ya sea por el coronavirus o por gilipollas como este, está claro que vivimos en un mundo enfermo. Este tema nos lo ha hecho llegar Jorge Benítez, ¡aupai! Nuestro ternasco Jorge Benítez. Y son Charlie User y los ejemplares que acaban de grabar una demo de la cual escuchamos este tema precisamente titulado Mundo Enfermo. Y para quien no suene el nombre de Charlie User, pues deciros que estos Charlie User y los ejemplares es el nuevo proyecto del cantante de los Carniceros del Norte. Charlie User y los ejemplares. Mundo enfermo. Sick World. Corazón, sangre, residuos de rabia. No somos asesinos, somos carne de suicidio. Armados de ruido, saltamos al vacío. Vencimos al miedo, gritando contra el viento. Nos dice Charlie Rock and Roll que el amigo Charlie User ahora está también en Radio Crimen y en Soma 101, que hacen con esas bandas, hace After Punk muy ochentero. Y Javi Truman, que nos dice que los 26 son los nuevos 16. Pues sí. Siguiente bizarrada, Rosa Rosae, por favor. Lluvia de críticas a una tele británica por emitir la película Contagio en pleno confinamiento por el coronavirus. Tantos gilipollas y tan pocas balas. Y tantos gilipollas y yo en el paro, ¿sabes? No siempre lo que se programa es lo más adecuado, es lo que pensaron cientos de telespectadores británicos que han presentado quejas formales ante la cadena ITV por la película que eligieron para el sábado noche, Contagio. Estrenada en 2011 y protagonizada por Matt Damon y Gwyneth Paltrow, Contagio trata sobre un virus mortal surgido en Hong Kong que se transmite por todo el mundo y mata a millones de personas, mientras los virólogos se muestran incapaces de contener la transmisión. Pues sí, poco acertada, me parece. Según el Daily Mail y el organismo regulador de televisión, Ofcom recibió 160 quejas formales durante la emisión de la película por considerarla inapropiada en el momento actual. De manera informal, en redes sociales, muchos telespectadores británicos protestaron por la elección de la película, acusando a ITV. ITV es como lo de los coches aquí. Sí, no me había fijado. Los de la ITV, qué cabrones. Pues eso, que le acusaron a la ITV de contribuir a la ansiedad de la población. Pero eso lo hacen todos los días. Llegas ahí con el coche, ¿pasaré o no pasaré? Pues si no lo sienten, me dicen. Hoy va el cinto que no me funciona. Hasta las cadenas de televisión más importantes ceden cuando la audiencia les pone bajo presión. Tengo que reconocerlo, lotería huevo. Ha salido el nuevo single de los madrileños y me ha venido para esta noticia como pizza al culo. Nuevo single con el que también podíamos haber hilado la bizarrada, porque se llama Límites del Miedo. A ver quién pone los límites al miedo en la televisión. Bueno, este tema es el primer adelanto que nos ofrecen Bajo Presión de su nuevo y tercer trabajo, que ya se encuentra en preventa y que lleva por título Imperio de Monstruos. Bajo Presión, Límites del Miedo. No es momento para dudar. Ahora vamos contra reloj. No nos podemos rendir. Solo confía en mí. Vamos a escapar. Ya tienes una nueva historia que contar. Una vida libre de cabrones. Caminar a la eternidad junto a ti. Rosa, Rosa, ¿eh? Hoy nos despedimos sobre la balada para el final, que no nos da tiempo para más, pero primero la presento. Estamos escuchando a los Ascents y esta balada, que es el primer sencillo del segundo trabajo titulado Forward, de esta formación de rock progresivo madrileña. El tema se titula Giants, Gigantes, y es un alegato ante la barbarie de las muertes de migrantes en el Mediterráneo. Bueno, Rosa, Rosa, nos vamos a despedir, venga. Venga, muchos besos, abrazos y hasta mañana. Si estás escuchando en directo, como siempre los lunes, te recomiendo que te quedes en la sintonía de saltomatarradiorock.com en la compañía de nuestro querido amigo el Ratón Rockero desde Washington. Si nos está escuchando vía podcast, te agradezco enormemente la escucha, te alabo el gusto, te recomiendo que entres en la web de asaltomatarradiorock.com, te vayas al menú principal, a la parte de arriba, y descubras en nuestra lista, selecta lista de podcast, los más de 60 programas que tenemos, aparte de en emisión en directo, también en esa vía del podcasting, para que los disfrutes a la hora que quieras, cuando te dé la gana, y en estos días en casa, no te queda otro remedio. Sin nada más que añadir, vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros, recordándoos, como siempre, que si estáis medio dormidos en la habitación, en el balcón, en casa del vecino sin salir del rellano, o pensando, imaginando un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Es que ricasco. En tanto esa terrascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana martes más. Y dejadme que os insista. Aprendamos de los mexicanos y de las mexicanas, que ellos ya se sabían estas movidas del confinamiento y de los viruses que atacan a la población. Y ellos solicos, sin necesidad de ninguna ayuda gubernamental ni estatal, están parando que se extienda la pandemia en su país. ¡Sí se puede!